se hace referencia al texto de Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Es decir, que no se trata únicamente de un envío. No podemos entender la palabra envío como yo te envío y después me olvido de ti. Porque a veces, no sé, hacemos una imaginación falsa de las cosas, ¿no? No es un envío y un olvido, no, no. Sino que es un envío y un estar continuamente unido a esa fuente del envío que es Jesucristo. El fruto del apostolado es proporcional a la unión permanente que tenemos con Cristo, unión vital con Cristo, dice este punto del catecismo, unión vital con Cristo, de quien recibimos la fuente de la gracia, ¿no?, para poder ser fecundos. Si nuestro apostolado no es fecundo, es porque, bueno, pues puede el Señor en su designio puede también permitir, ¿no?, pues pruebas de noches oscuras también en apostolados que no den fruto. Uno, no sé, pues está pensando en muchas espiritualidades como la de Carlos de Foucault, etcétera, ¿no?, personas a las que han estado muy unidas a Cristo como fuente de su apostolado, pero el Señor les ha podido pedir, ¿no?, pues el sufrimiento y el sacrificio tan grande de no ver el fruto, de no ver el fruto de su entrega. Ha habido personas que han tenido una vocación al apostolado verdaderamente entregada, verdaderamente unida a Cristo, su fuente, y el Señor les ha pedido pues también el sacrificio y una cruz que no es pequeña, que es la de no ver el fruto. Porque el Señor, igual que también en la vida interior, pues a veces nos pide noches oscuras, también puede pedir noches oscuras en el apostolado. Igual un esfuerzo de apostolado que alguien está ejerciendo está floreciendo en otra parte distinta del cuerpo místico de la Iglesia sin que él sepa en qué otro lugar está floreciendo. Y sin embargo, en el campo en el que está el que está a su alcance, él no ve ese fruto. Eso también hay que entenderlo. Pero de ordinario, hay que decir que si el apostolado no tiene fruto, pues posiblemente lo más probable es que sea porque no estamos unidos a esa fuente de gracia que es Jesucristo. Sin mí no podéis hacer nada. Y es un error pensar que el apostolado pues va a ser fecundo por los medios humanos que utilicemos,